quiero agradecer a Sergio Vázquez, que ya está en línea con nosotros. Queremos hablar del encuentro de Unión de Asambleas Patagónicas, que ayer, luego del encuentro que hubo en concreto, donde participaron asambleas de Raos, Entre León, Madre, en Comodoro Rivadavia, bueno, se lanzó un plan de lucha, así concretamente, manifestaciones por la minería, por la central nuclear, aquí en Río Negro y en Chubut. Ustedes saben el tema que sin duda también hemos tratado acá en la radio comunitaria. Y yo tengo a Sergio Vázquez para que nos cuente un poco de cómo fue y cómo ha sido esta presentación. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contame y contales a los que están escuchando de qué se trata esta presentación que están compartiendo como Unión de Asambleas Patagónicas. Sí, bueno, hoy lo que hicimos fue leer parte del comunicado acá en Bariloche, en una conferencia de prensa. Y bueno, y fijamos la postura que se fue con algunas de las posturas que se fueron concentrando en el fin de semana pasado, que básicamente es contra los proyectos de minería del uranio que se están dando tanto en Chubut como en Río Negro, la cuestión de la megaminería. Hoy en esta fecha se está pretendiendo comenzar el proceso de compra del proyecto Calcatreu por parte de Patagonia Gold, de Epstein, y supuestamente terminarían este proceso de compra en julio, y según algunas versiones de los mismos compradores, empezarían este año la explotación de la mina ahí cerca de Jacobacci, en otros casos dicen que en el 2020. Nosotros planteamos comenzar un plan de lucha desde hoy mismo, que es cuando empezaría este proceso de compra, para activar de vuelta ese emprendimiento megaminero de oro en la estepa, que tiene graves problemas con el agua. Entonces, bueno, una de las cosas que se consensuó es comenzar una primera parte de un plan de lucha que empezaría hoy, el 31 de enero, y esta primera parte terminaría el 21 de febrero, que es cuando va a venir el ministro de Energía, Aranguren, Energía y Minería, a la estepa chubutense, a reunirse junto con los intendentes de la estepa allá en la provincia vecina. Y bueno, la idea es, el consenso que tuvimos fue generar de acá hasta ese momento acciones de repudio a este tipo de emprendimientos. Están muy alertados los vecinos de todo Chubut con el tema del acuerdo que se firmó recientemente, que firmó el gobierno nacional con el gobierno ruso para empezar la explotación del uranio. Así que bueno, lo que se consensuó es resistencia, y en este casi mes hacer acciones de diferente tipo, movilizaciones, concientización, acciones opresivas ante los funcionarios tanto de Río Negro como de Chubut, incluso de los nacionales. Así que bueno, en su momento iremos informando sobre las acciones que vamos a ir haciendo, muchas van a ser sorpresivas. Ajá. Bueno, con respecto a lo que ha sido el encuentro, que se hizo 27 y 28, si no tengo mal anotado, ¿no? Este sábado y domingo pasados, en Bien. Costa de Lepa, cerca de Hualjaina, en plena estepa chubutense, en una comunidad mapuche, se hizo en territorio mapuche, también para dar un mensaje hacia el gobierno, que está criminalizando al pueblo mapuche. Las asambleas y las comunidades mapuche vamos a estar unidos defendiendo el territorio de los avances extractivos, también contra la central nuclear, que la inmensa mayoría del pueblo rionegrino está en contra. Lo demostró varias veces, desde la urna, en la calle. Otra vez fue demostrado en ese intento de consulta popular, que fue rechazado por la población, porque solo fue a votar el 20%. Así que estamos movilizados. Uh-huh. Sergio, para que aquel que está y aquella que está escuchando entienda, es el 27 y 28 sirvió para, bueno, compartir nuevamente y actualizar el diagnóstico, que ya se sabe que es grave y complejo, Y hoy la presentación tuvo que ver con que va a haber un plan de lucha, que va a haber acciones sorpresivas, va a haber algún otro tipo de junta de firmas o algo así, o por ahora van a ir viendo en esto en semana a semana. Se dio el mandato a cada, o sea, el mandato es hacer el plan de lucha a cada asociación, agrupación o asamblea, y va decidiendo qué acciones irá tomando, pero el marco sería el rechazo a la reactivación de Calcatreu, pedir por la devolución de la ley anticianuro, y el no a la minería del uranio en la estepa patagónica, y rechazar la visita de la reunión que pretende hacer Aranguren el 21 de febrero junto con los intendentes chubutenses. Bien. En este marco, bueno, se irán desarrollando las distintas acciones. Bien, y lo que me contabas antes de la central nuclear también como una manifestación concreta de rechazo y no a la manipulación como han hecho en los últimos días de la que están a favor de alguna manera, desconociendo que fue un escaso porcentaje el que participó de la consulta. Sí, nosotros ahí en el comunicado consensuamos repudiar estos intentos de argucias legales para a espalda de la decisión popular, de decirle que no a la central nuclear, que fue totalmente contundente y clara el mensaje de la mayoría de los rionegrinos. Sin embargo, el diputado Whisky, el senador Pichetto y el presidente de la Nación están dispuestos a pasar por encima de la decisión popular e instalar la central nuclear a espaldas de la población. Nosotros no lo vamos a permitir, empezamos a conformar un frente unido entre todas las asambleas y con el pueblo mapuche. Bien. Sergio, para hacernos del comunicado y lo que han dado a conocer hace minutos nada más ahí en conferencia, ¿tenemos que esperar o dónde lo podemos buscar nosotros acá desde Viedma? Sí, se están terminando unos detalles que se quería agregar y yo supongo que esta noche podrá estar saliendo a todos lados. Perfecto. Buenísimo, estaremos atentos ahí a los perfiles de cada uno de los militantes de las asambleas que seguramente replicarán también este contenido. Sergio, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. No, gracias a ustedes y un abrazo a toda la gente de allá. Hasta luego. Sergio Vázquez, integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas, de una de las asambleas, en este caso de San Carlos de Bariloche, contándonos sobre lo que ocurrió hace un rato, nada más a las 10:30 de la mañana se hizo la presentación del plan de lucha de la UAP, de la Unión de Asambleas Patagónicas, que están muy preocupadas con respecto a la posibilidad de central nuclear, la reactivación del proyecto Calcatreu, aquí ahí nomás de Jacobasi, y de esta forma han salido a anunciar este plan de lucha contra la megaminería en Río Negro y Chubut, contra la central nuclear, y con acciones que van a tener acciones sorpresivas, y ya clara concentración contra la llegada del ministro de Energía a la ciudad de San Carlos de Bariloche, prevista para el mes de febrero. Es por lo que nos contaba Sergio Vázquez.